Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que ustedes estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos después de la doctora Elba Garber haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Si quieren recibir un ángel y un mensaje, pueden hacerlo llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Si quieren escuchar este programa después nuevamente, lo pueden hacer entrando en www.cristinadelsolar.com.ar en la solapa que dice Cristina en la radio. Y ahí están los últimos programas, bueno, los últimos 3 años de programas grabados. Bueno, vamos al ángel para el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la libertad. Ser libres de sentimientos, de pensamientos, de actitud, sin ataduras de ninguna índole, tal como Dios nos envió al mundo, tan libres que ni siquiera nos ató a Él. Tanto se habla hoy del libre albedrío, de la libre elección, pero se habla y no se pone en práctica. Hacernos libres, con ganas de vivir una vida plena, donde la libertad nos lleve hacia el amor, el servicio y la elección amorosa de nuestro entorno es la misión de este ángel. Él nos ayuda a encontrar la libertad absoluta en nuestro camino, a ser libres e independientes dentro del contexto en el que nos movemos. Muchas veces confundimos libertad con soledad. Aquellos seres que no forman una familia porque quieren sentirse libres son más esclavos de lo que piensan. Aquellos que no trabajan en comunidad para no perder su libertad se atan a preconceptos. Para lograr libertad en todos los aspectos, podemos pedirle a este ángel que nos muestre el camino, ayudándonos a desatar los nudos que traban nuestra vida. Podemos pedirle también reencontrar los verdaderos espacios de libertad. Podemos buscar su ayuda diciendo: Ángel de la libertad, tú que entiendes la verdadera dimensión de esta palabra, convierte mis ataduras en libertad. Ayúdame a expresarme, a pensar y a actuar libremente desde este mismo momento. Gracias, ángel, siento que rompes mis cadenas. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la libertad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa, que yo te regalo la mía. Y el ángel de la libertad, es tan claro su nombre, nos libera, nos desata, nos destraba, nos quita todas esas energías negativas que están atándonos desde el pensamiento, desde la actitud, desde la dependencia, porque cuando vos estás atado a alguna persona, estás siendo dependiente de ella de alguna manera. Entonces, eso te da, te genera una atadura a tu alrededor. Y cuando estás atado, cuando seguís pensando, aunque esa persona ya no piense más en vos, estás haciendo una energía contraria, porque si esa persona ya no piensa en vos, pero vos seguís atada a esa persona, es como ir y volver, pones en funcionamiento la ley de causa y efecto. Creer que yo estoy atada a algo hace que esté atada a ese algo. ¿Se acuerdan del cuentito hermoso del elefante, cortito, pero verdadero y simple, que decía que un papá y un chiquito van al circo? Y de golpe, claro, hay un elefante enorme atado con una cadena sencillita y una estaca al piso. Y el hijo le dice: pero papá, ¿cómo que el elefante no sabe que esa cadena él con una patada la puede romper o arrancar la estaca que lo tiene atado al piso? Y entonces el padre le explica: ¿sabes qué pasa, hijo? Él no siempre fue así de grande. Él era muy chiquitito y lo habían atado con esa cadena y con esa misma estaca, y tiró, y tiró, y luchó contra ella, y pasó días empujando, y tratando, y se desgastó, y recuperó fuerzas, y volvió a empezar, y luchó, y luchó, y luchó contra esa atadura mucho tiempo, hasta que un día se dio por vencido. y no se dio cuenta que él iba creciendo y que al él ir creciendo, esa cadena, con un solo acto, la podía haber roto. Y el hijo entonces le dijo, papá, ¿nosotros también hacemos lo mismo? Sí, hijo, muchas veces nos atamos a cosas que cuando somos pequeños, ya sea en cuerpo o en mente, estamos aferrados a ellas. Y cuando crecemos, no tomamos coraje para intentar lo que nos cansó hace muchos años. Bueno, hoy te propongo que no hagas la del elefante. Que no te sigas quedando atada a cosas que te hicieron mal de toda la vida. Creciste, evolucionaste. De hecho, si estás escuchando este programa, aprendiste que hay herramientas como los ángeles, como el poder infinito, poderoso e irrefutable de la oración, donde vos podés vencer al mal con solamente decidirlo en la actitud de oración, de pedir ayuda, de pedirle a los ángeles que te liberen, que te desaten, que te destraben. Yo hace poco di un taller muy, pero muy lindo, creo que fue para Pascuas, la semana de Pascuas, que se llamó Purificación y Liberación de Energías Negativas, ¿no? Y entre otras cosas, la primera oración que arranca en ese taller es: amados ángeles de Dios, traigan a mi vida la luz y claridad que necesito para comprender por qué estoy atado y no puedo avanzar. ¿De dónde nacen mis miedos y mis trabas para poder enfrentarlos y superarlos? Definitivamente, desde hoy quiero ser una persona diferente. Quiero sentirme libre y encontrar la fuerza liberadora que traen los ángeles a mi vida. Desde este momento estoy comprendiendo y sanando lo que me ató hasta hoy. Gracias por ayudarme a enfrentar mis oscuridades. Esta actitud primero de pedir qué me tiene atado, ¿no? Pido luz, pido claridad y después pido la fuerza liberadora de los ángeles para cortar con esto. No sabes la fuerza que te da poder cortar con el pasado, poder cortar con esa energía de angustia. No sabes la fuerza en cómo canalizas tu energía en vez de estar sosteniendo algo que ya no existe con toda una fuerza. Estás como el elefante atado a ese clavito y a esa cadenita cuando vos podés de una patada, con tu actitud, cortar con ello. El ángel de la libertad es un ángel liberador, sanador. No solamente te habla de la libertad de decidir lo que querés, que en realidad es eso, esencialmente es eso. Porque yo elijo no estar atado al pasado. Elijo no pedirle, no alimentar la energía oscura de mi enemigo contra mí o de quien es hoy mi energía, quien es hoy mi enemigo contra mí. Ya no es más, ya no lo es porque yo no me puedo aferrar a personas o a situaciones. Me toca aferrar a la luz, a los ángeles, a pensar en sanador. Porque positivo es poca la palabra, es sanadora. Me tengo que aferrar a que me libero del pensar tanto, tanto, tanto en el otro o en lo que me hicieron o en lo que mal viví. Y no vivo para adelante. Entonces, cuando uno se libera de esas energías, empieza a liberarse, empieza a sentirse pleno, empieza a sentirse fortalecido, decidís, y te podés equivocar, si no estás del todo canchero en esto de pedir oración, te podés equivocar, pero es mejor hacer equivocarse que la inacción y la preocupación y quedarse atados a lo que nos parece que era lo mejor para nosotros y seguimos dando, ya nos dimos cuenta que no lo era, como el elefante. Ya para él era agotador luchar con esa cadena. Entonces ya no se pone a pensar que creció en dimensiones y que de la cadena de su pata se achicó. Él lo que piensa y siente es que ya no tiene las mismas fuerzas. Y claro que no, no las tenía. Ahora las tiene porque creció. Vos creciste desde otro lugar. Evolucionaste desde otro lugar. Date cuenta de eso. Porque si no te das cuenta de eso, todo lo que puedas hacer desde el miedo, desde la angustia, desde la inseguridad, cuesta, es como una mochila muy, pero muy pesada. Es como empujar un camión con acoplado, que encima si te subís, le das marcha, arranca. Estás empujando algo que no podés, no te dan las fuerzas, y resulta que hay otros mecanismos. La oración es la llave de tu camión con acoplado, para que vos puedas avanzar, sí, con la tranquilidad necesaria. Si querés, otra podría ser el combustible, donde vos lo cargas con combustible y sabés que vas a andar por la vida, sabés que va a haber las rutas difíciles, que va a haber piquetes, que va a haber complicaciones, que no vas a poder llegar a donde quieras, a la hora que quieras, pero llegás. ¿Por qué? Porque los ángeles te abren el camino. El ángel de la libertad que vino hoy no solamente te da libertad de acción, no solamente te da libertad de pensamiento, te da libertad de sentimiento, sino que te ayuda a ser vos libre de todo lo que tengas a tu alrededor. Cuando uno se siente libre, se siente sano. Cuando uno se siente fuerte, es porque está en el verdadero camino. Acá tengo otra oración, si querés, después me la podés pedir. La voy a tratar de subir a la página hoy. Dice, a través de la presencia de Dios en mí, libero, destrabo y desato todas las energías negativas que me han rodeado hasta hoy. Desde este momento soy libre de todo mal y de toda energía negativa. La fuerza de Dios rompe mis cadenas. La luz de Dios ilumina mi vida y me saca definitivamente de la oscuridad. Recibo luz y sanación. Recibo la liberación definitiva de mi persona, mi casa, mi trabajo y mis seres queridos. Doy gracias a Dios porque sé que así será. Esto está en otro taller que se llama El Poder de Liberación, Protección y Transmutación. Sabes que los talleres los podés conseguir vía internet. Ahí te dice cómo podés pagarlo por Mercado Pago, que tiene Rappi Pago, Pago Fácil, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, bueno, y no sé cuántas cosas más, que vos podés sacarlo, inmediatamente te llega por correo electrónico, tanto el archivo de voz de lo que hicimos en ese taller, como todas estas oraciones por escrito. El taller siempre viene alrededor de 3, 4, 5 páginas, depende la extensión, y allí tenés todas estas oraciones impresas. Así que si querés tener este taller que yo te estoy hablando, que te guía y te enseña y te habla de todo esto, tanto puedes el de poder de liberación como el otro que te dije antes, que es la purificación de las energías negativas. Bueno, les cuento que este sábado nos vamos a reunir en el barrio de Belgrano para que juntos hagamos un taller y conozcamos un tema nuevo. En realidad no es nuevo, es más viejo que la vida, y yo ya he estado hablando de esto, que se llama sincronicidad. Cuando vos aprendés a no dejar pasar las señales, cuando vos te das cuenta que no existen casualidades, que todo tiene un porqué y que van pasándote cosas que uno dice, pero mirá qué coincidencia, mirá qué casualidad, o tal persona tiene determinadas cosas similares a las mías. Hay mucho que nos pasa. Carl Jung escribió muchísimo y habló muchísimo sobre la sincronicidad. O sea que no es un tema místico, es un tema realmente donde tenemos que aprender a darnos cuenta que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo lo que nosotros hacemos y con quienes nos vamos cruzando en la vida, tienen un porqué. La sucesión de eventos que solemos llamar casualidad o coincidencia pueden ayudarnos a realizar los milagros que necesitamos. Darle importancia, aprender a distinguirlas, nos serán útiles como herramientas para la vida. Nada sucede por casualidad. Todo lo que nos ocurre tiene un porqué. Aprender a descubrirlo nos dará respuestas y guía en la toma de nuestras decisiones. En mi caso, pidiendo la ayuda de los ángeles, he podido darme cuenta de las sincronicidades y me he dejado guiar por ellas. Yo te espero. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Los talleres siguen costando 50 pesos, tanto los presenciales como los que compras a través de internet. Así que Yo te espero este sábado, no te pierdas la oportunidad de darte cuenta que todo lo que te pasó hasta ahora, o estas cosas a las que les das importancia, las repeticiones de las fechas, por ejemplo, hay gente que tiene determinada fecha del año, le suceden cosas, ¿no? Por lo general le prestan mucha más atención a las cosas negativas que les han sucedido. Y es cierto, llaman más la atención, obviamente, porque son las que te sacuden. Las buenas, uno se las recuerda así con alegría, pero bueno, ¿cómo mover esas energías para que, de alguna manera, si vos sabés que todos los 28 de julio es hoy, te sucede determinado tipo de cosas, tenés una mala noticia, te despidieron de un trabajo, o tal y tal y tal cosa que te importe, que te preocupa, ¿cómo vos, a través de saber por qué pasó? Ajá, esto fue una señal. Bueno, no estés esperando que hoy, 28 de julio, te pase otra vez algo, porque generás la energía de la expectativa, pones esa energía, y acuérdense que siempre lo venimos diciendo, la ley de atracción, atraigo lo que pienso. Entonces yo, como a través de la oración, puedo aprovechar esos días previos para esa fecha, en vez de preocuparme por lo que me va a pasar, por transmutar eso. Y muchas otras cosas, porque miren, yo empecé estos días a armarlo con todo el material que tengo y se deriva, son ramas así, muy pero muy abiertas, así que hay tanto trabajo para hacer y hay tanto para entender. Lo importante es que aprendas que existen las sincronicidades, que algunas son señales muy claras y otras no. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta para saber seguir nuestro camino. Así que vamos a hablar un poquito, no mucho porque no me da el tiempo, pero vamos a hablar un poquito del libro Sincrodestino de Chopra. Hay muchos escritores que han hablado sobre la sincronicidad. Ahora, justamente, hay bastantes talleres de coaching que están hablando del tema de sincronicidad. Así que, bueno, por alguna razón suena fuerte el tema. Así que vamos a estar juntos compartiendo sincronicidad este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. También a ver cómo nosotros hacemos que haya cosas que no son sincronicidades. O sea, cómo con mi mente predispongo a que en tal fecha pase tal cosa o genero tal otra y eso poder modificarlo. Bueno, yo los espero. Llamen al 4789-9014 para anotarse. Si quieren las oraciones que leí en el taller de hoy, me escriben. Yo ahora tengo una nueva cuenta que estoy tratando de fomentar, que es crisdelsolar@gmail.com. ¿Por qué? Porque como yo tengo la costumbre de mandarles algunos escritos y compartir algunas cosas de lectura y de reflexión, desde allí puedo hacerlo a mayor cantidad de gente. Así que me escriben, crisdelsolar@gmail.com, y me dicen, quiero recibir, porque hay gente que por ahí hace mucho que no las recibe, y entonces me dice, mira, no recibo más nada, mandame, y vuelvo a agendar los correos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes para nuestros oyentes. Primero vamos a empezar por el extranjero, nos vamos para Barcelona. Para Lorena, que está en Barcelona, viene el ángel de la verdad. Y aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Sixto, el arcángel Miguel. Y aquí estoy, verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Y para Lucio, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarios. Para Flavia, que está en Campana, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Lucy de Pilar, el ángel de la fe. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Noemí de Colegiales, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Ana de Morón, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy.

Les prometo que para el martes vamos a dar cuál es el taller que vamos a hacer. Y si quieren ir llamando para averiguar o para anotarse, el teléfono es, el de Telediscado de Cañuelas es 02226-1545-7073. Así que ese lugar precioso que es el Centro Cailas, que es muy muy lindo, la verdad que lo hemos pasado muy bien cuando fuimos, y es un lugar muy acogedor, tiene mucho que ver con la energía que a nosotros nos gusta sentir y dar. Así que estamos yendo a Cañuelas el 19 de agosto, es a las 7 de la tarde el taller. Bueno, y este sábado te espero en el barrio de Belgrano. Sincronicidad, darle importancia, saber lo que es y cambiar la actitud si le doy la importancia equivocada. Si para mí tales cosas son pasan cada vez que hago tal, veo, me junto, me cruzo con esa persona, me pasa tal o cosa, porque estoy generando una sincronicidad, una energía absolutamente negativa. Las señales, las cosas que me pasan son señales. ¿Para qué? Para mejorar mi vida, no para empeorarla. Así que este sábado te voy a dar las herramientas para que tus sincronicidades a partir de ahora sean sanadoras, sean para que puedas avanzar en tu camino. Nos encontramos el martes. Que tengan un excelente fin de semana y una excelente vida. Chau. Hasta el martes. Buen fin de semana y buena vida.